otra historia. Nacido en Jackson, Mississippi, el 18 de diciembre de 1960, Audie James Norris es el jugador extranjero del Barça de básquet que quizás más recuerdos y emociones despierte entre los barcelonistas. Dotado de una técnica individual, una fuerza inusitada y una entrega abnegada, Audie regaló jugadas maravillosas durante 6 temporadas en el Vetusto Palau. Muchos recuerdan a Norris en la final a 4 de la Copa de Europa de 1991 jugando con el hombro dislocado, enfrentándose a Kevin McGee, Kukoc o Savic, con un solo brazo y teniendo que anotar con la izquierda. Durante muchos años Norris fue el gran dominador en la liga doméstica y solo un gran equipo como fue la Jugoplástica de Split, con Kukoc, Radja, Savic, Sobin, Perasovic, Retonovic, Tabak e incluso un joven Naumovski, privaron al equipo barcelonés de alcanzar el máximo cetro europeo. Enfrentándose jugadores como Nikos Galis, Darren Day, Ken Barlow, Ricky Brown, Dino Meneghin, Greg Wilger, Vlado Divac, Zeljko Paspali, Walter Magnifico, Stefan Ostrovski, Richard Akuri, Drazen Petrovic, John Pinone, Corny Thompson, Reginald Johnson, Arvydas Sabonis, Audie dejó de manifiesto que si no hubiera sido por las malditas lesiones, hubiera podido jugar perfectamente en la NBA. Una buena carrera universitaria en Jackson State, donde terminó los estudios de fisioterapia en 1982, le llevó a ser elegido por los Portland Trail Blazers con el número 37 de la segunda ronda del draft del mismo año. En el equipo de Oregón coincidió con Jim Paxson, Calvin Knett, Wayne Cooper y Michael Thompson, progenitor de Clay, quien le puso el apodo de Atomic Dog por una canción de George Clinton del mismo nombre, tras un espectacular mate de Audie entre Carl Nimphius y Mark Aguirre, Aguirre para los amigos de los Dallas Mavericks. Norris permaneció hasta el 1985 en la NBA con unos números discretos, pero mermado por las lesiones que lo llevaron a Italia, a la Benetton de Treviso. Hasta el año 1987, Audie anotó 29 puntos y capturó 11 rebotes de media, demostrando sus cualidades por entero. El 17 de mayo de 1985, el Madrid le hizo una prueba. Lolo Sainz lo quería, pero Norris deseaba cobrar $10,000 más que en Treviso, y afortunadamente Ramón Mendoza desestimó el fichaje del center estadounidense. Audie tiene un hermano de nombre Sylvester, que también jugó baloncesto, que se desempeñó en los San Antonio Spurs, Italia, Hungría, México y que en el 1988 probó fortuna en el IFA español, sin que llegara a fraguarse su contratación. La carrera extraordinaria de Norris, padre de Sandro y Nikos, debería comportar que su camiseta esté colgada en lo más alto del Palau Laurana, mérito que comparten Solozábal, Jiménez, Epi, Dueñas y Navarro, pero todavía nadie ha reparado esa deuda histórica con el entrañable número 14. Si por algo es recordado Audie Norris es por sus encarnizadas luchas frente a Fernando Martín. Ambos jugadores nunca rechazaban el contacto. Al contrario, alguna vez incluso el uso de la fuerza era desproporcionada y debían separarlos, pero se necesitaban y respetaban, y sus combates eran maravillosos. Ambos solían salir de copas por Madrid tras las batallas junto a Antonio, hermano menor de Fernando, y departían sobre sus duelos en la cancha. El día de la muerte por accidente automovilístico de Fernando, el 3 de diciembre de 1989, Audie y casi la totalidad del equipo catalán fueron a Madrid a despedir al magnífico atleta, que fue el primer jugador español en participar de la NBA, concretamente en el mismo equipo de Portland como Norris, Petrovic, Georgievich o el propio Sabonis. Recuerdo aún a Norris con su camiseta interior de color rojo con las mangas recortadas y compartiendo equipo con los Epi, Solozábal, Sibilio, Costa, Farrán, Crespo, Jiménez, luchando contra los Martín, Romay, Biriukov, Llorente, Cargol y Lolo Sainz, con el árbitro Neira expulsando hasta 9 jugadores blancos en la liga 1988-1989, la llamada Liga de Petrovic. Norris tuvo a dos maravillosos compañeros americanos como fueron Grenville Waiters y David Wood durante su estancia en Barcelona. Con 2'06, Audie tuvo que desarrollar un juego muy físico que junto con su técnica lo hacían imparable bajo el aro, pero también con su característico tiro de media distancia demostraba tener muy buena mano. El 20 de octubre de 1989, el Barça se midió en Roma en las semifinales del extinto torneo Open McDonald's a los Denver Nuggets, donde los del estado de Colorado se impusieron por 137-103 y en el que Audie anotó 18 puntos. Aquellos Nuggets, entrenados por Doug Moe, estaban integrados por, entre otros, Joe Barry Carroll, Fat Lever, Danny Chase, Walter Davis, Michael Adams y el mítico Alex English. Después de jugar 6 temporadas en el Barça, ganando 3 ligas y 2 copas, Audie fue a jugar a Grecia, concretamente en el Peristeri, donde se retiró. En la actualidad tiene un campus de básquet y esperamos que alguna candidatura lo reclute para aportar toda su sabiduría. Laporta muy acertadamente lo hizo en 2015. No podemos olvidarnos del mito Audie Norris. En una ocasión pude hacerme una foto junto a mi ídolo de niñez. Lastimosamente, en esa instantánea, mi cara recuerda a la de Fernandito Romay. Pero esa es otra historia.